Bienvenidos al repaso de la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol para los grupos 1, 2 y 3. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Fútbol Gelb. Por la zona 1, Atlético Tucumán sigue a paso firme con 3 ganados en 3 jugados y con buenas producciones partido a partido. La víctima esta vez fue Unión de Santa Fe, a quien el decano despachó con un 3-1. Analiza el presente de Atlético su DT, Ricardo "El Ruso" Cielinski. Pusimos casi todo el partido 4 delanteros, sabíamos que en algún momento no iba a quedar, bueno, nos quedó y lo resolvimos bien, y creo que por lo hecho en el primer tiempo, creo que medianamente fuimos justo ganadores. Arsenal visitó el cilindro de Avellaneda y se aprovechó de un Racing que va por el grupo 1 de la Copa sin rumbo, con malos resultados y con un menos 7 en la diferencia de gol. Por los goles de Albertengo y Candia, el Arce se lleva los 3 puntos en viaje cortito, de Avellaneda hasta Sarandí. Lo analiza el autor del segundo tanto de la tarde. Y tenemos un grupo enorme que nos sacrificamos todos los días. Y bueno, creo que hoy se notó eso dentro del campo. Y bueno, por suerte pudimos conseguir después de 2 fechas la victoria. En el grupo 2, Defensa y Justicia recibió a Independiente en Varela. Y si bien empataron 0-0, lo cierto es que ambos equipos fueron contra el arco contrario en un lindo partido con mucha dinámica. Lo analiza el jugador del rojo, Lucas Romero. Creo que sí, hizo un buen partido, no solo en individual, también en lo colectivo. Independiente hizo un gran partido. Sabíamos que Defensa propone partidos intensos de ida y vuelta, y lo sentimos así. Un partido desgastante y creo que lo supimos llevar bien. El otro partido del grupo 2 se juega hoy a partir de las 9:15 de la noche, cuando Colón reciba en el Cementerio de los Elefantes a Central Córdoba de Santiago del Estero. Al grupo 3 lo comanda Banfield, que fue a Rosario para enfrentarse a Central y otra vez, yendo de menos a más, se llevó un triunfazo con goleada 4-2 y 3 jugados, 3 ganados con el Archu Sanguinetti como DT. El mejor de la cancha, una vez más, el colombiano Mauricio Cuero. Bueno, hay que seguir por este camino. Esto sigue, no para aquí, como lo dije cada vez que me ha tocado una entrevista, que bueno, esto ya pasó. Ya voltear la página y pensar en el partido del viernes contra River. El otro partido del grupo 3 se jugó en Mendoza, donde Godoy Cruz recibió a un River emparchado por las lesiones y los jugadores convocados a distintas selecciones. Sin embargo, el Millo pudo hacerse fuerte, aunque no le haya sobrado nada, y ganar con lo justo 1-0. Analiza el triunfo el polifuncional jugador de River, Santiago Sosa. Creo que hoy hicimos un muy buen trabajo en equipo, tanto en líneas defensivas como ofensivas. Estuvimos todos comprometidos en el partido y bueno, eso hizo sacar el partido adelante. En el primer tiempo suena Pearl Jam haciendo Do the Evolution. Después del entretiempo repasamos el resto de los grupos de la tercera fecha de esta Copa de la Liga Profesional de Fútbol, acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.